¿Qué me gusta y disgusta de las opciones de café? Por ejemplo, a mí no me gustan los cafés tan fuertes, pero bueno, es un gusto totalmente propio. Y no me gusta, por ejemplo, el café en saquito, me parece horroroso. Y el café molido me puede llegar a gustar, o el café para preparar instantáneo me parece un horror también.